que suena es la música que interpretaba en el concierto fin de curso la banda de música de la Escuela Municipal de Música. Un tema con el que nosotros queríamos abrir este encuentro de actualidad para informarles del concierto de Navidad organizado por la Escuela Municipal de Música y de las audiciones fin de trimestre que arrancan precisamente en la jornada de este miércoles 14 de diciembre. Para hablarles de estos asuntos se encuentra con nosotros la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, a quien vamos a saludar. Además, buenos días. Buenos días. Y también el jefe de estudio responsable de las agrupaciones vocales, Juan Antonio Ibar. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues con los dos vamos a conocer lo que estáis preparando para el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música, que llegará este viernes a la parroquia Nuestra Señora del Agua. A partir de las 8:30 tendrá lugar esa cita, una cita que además, como en otras ocasiones, es solidaria, ya que se suma la novena campaña Un Kilo de Navidad, por lo que bueno, pues los asistentes podrán acudir con su kilo de alimento, que irá después destinado a la obra que desarrolla Caritas en Ubrique, en concreto el economato solidario. Bueno, pues muchos meses de trabajo, ¿no?, los que lleváis ya atrás sobre las espaldas para que alrededor de 100 alumnos ofrezcan ese encuentro musical a todos los ubriqueños. Cuéntanos, ¿cómo estáis preparando? Bueno, pues en principio la dificultad ya que conlleva, ¿no?, el hecho de que un alumno pues aprenda a tocar esas partituras, que no son fáciles, y a la vez que después consigan entre los 100 alumnos tocarlo a la vez todos juntos y que suene bien, pues es una dificultad añadida, ¿no?, que tenemos y que empezamos desde octubre a preparar en las clases de grupo, como la banda o en el coro, y en el coro polifónico, como después los ensayos que tenemos finales, que a partir de a mediados, ¿no?, de mes de diciembre empezamos a trabajar los viernes, incluso a veces pues hasta los sábados tenemos que quedar para que todo el mundo coincida a la misma hora y podamos montar el repertorio. Se tienen que intensificar esos ensayos para que, bueno, pues se pueda montar, ¿no?, lo que es el concierto. Y sobre todo coordinar a los diferentes grupos que van a participar en el concierto de Navidad, que va a estar protagonizado por ¿cuántas formaciones? Bueno, pues tenemos, como siempre, la formación del coro de voces blancas, que es el coro que ahora Juan Antonio hablará un poco de ello, que son unos 35 miembros. Después tenemos el coro polifónico, ya es aquí bastante conocido. También este año ha superado en número. Y después la banda de la escuela, que también este año precisamente ha aumentado hasta 40 el número de miembros. Con cada uno de ellos pues se hace un trabajo de grupo, pero a nivel reducido. No se trabaja con los 40 a la vez, sino que tenemos una hora con 20, otra hora con otros 20. Entonces el trabajo es más un poco individual. Y ya cuando se va acercando el concierto, pues los unimos a todos e intentamos que compacte y que se prepare todo para que todo el mundo esté coordinado a la vez. Ahora vamos a hablar un poco de cada grupo, de cada formación, de cómo se está preparando, de las piezas que van a interpretar y demás. En el caso de la banda de música, me decías tú antes fuera de antena que se está trabajando con ellos temas musicales que interpretan adultos y ellos son niños, como que sí. Tienen una dificultad añadida, ¿no? Claro, hay piezas que están adaptadas a niños, ¿no? Normalmente en los conciertos, pues al haber tantas piezas hay algunas que tienen que tener una dificultad básica. Pero en este caso, al ser el concierto de Navidad, pues tenemos piezas como la Marcha Radetzky, que se interpreta siempre en el concierto final de año y demás. Una pieza que no está adaptada a niños, porque es una pieza para un nivel superior, ¿no?, de orquesta. No hay ninguna transcripción que esté, y si la hay, pues la verdad es que nosotros no la utilizamos. Entonces, una pieza que están tocando de forma original, con la partitura original, y son a la vez niños que no tienen el nivel para tocarla a un nivel tan alto. Por lo tanto, es una dificultad añadida, pero que ellos al final pues solventan todos los años sin problema. Sí. Bueno, lo hemos escuchado, ¿no?, en esa pieza con la que hemos arrancado nosotros aquí este encuentro de actualidad, y eso puede ser una indicación, ¿no?, de lo que nos van a ofrecer, y mucho mejor porque ya llevan muchos más meses de ensayo. Esa pieza se interpretaba en el fin de curso del año pasado, bueno, de este año, ¿no?, pero de lo que fue el verano. Y ahora llevan ya unos cuantos meses más de trabajo, ¿no? Sí, bueno, en verdad, como el curso empieza en octubre prácticamente, hay que empezar casi de cero. Además, se incluye también que se matricula gente nueva. Así que a lo mejor, si el año pasado contábamos con unos 30 miembros, ahora tenemos 40 o creo que 42, son niños que no han tocado nunca en una banda, ellos tienen que empezar de cero y se acumula que los otros llevan varios años tocando, incluso gente que lleva a lo mejor 6 o 7 incluso en la banda. Por lo tanto, hay que adaptar el trabajo antiguo, claro, que ya estaba hecho, con el que viene nuevo e intentar que todo quede en armonía. Y además compatibilizar, imagino, también las edades, ¿no? Porque hay edades muy diferentes dentro de la banda de música. Son 40 alumnos y de edades distintas, ¿no? Sí, hay alumnos desde los 9 años hasta, bueno, hasta gente adulta, que pasan, pueden pasar 30 o 40 años, algo así. Son los menos, son unos 5 alumnos los que tenemos adultos, todos los demás son normalmente entre 12, 13 años, y ya los más mayorcitos que tienen 16, 17. Pero en principio, yo digo, es una mezcla de alumnado que no es habitual tener en el aula, tener un niño de 9 con alguien de 40 sentado al lado, pero que ellos mismos pues se compaginan, se compenetran y lo pasan bien, ¿no? Que es la idea, ¿no? Que la clase sea un momento también de quitarte las tensiones del trabajo, de los estudios de la escuela o del instituto, y es un momento de tranquilidad y de disfrutar también de con la música, ¿no? Claro. Pues eso es lo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo la banda de música, ¿no? De la Escuela Municipal para el concierto. Pero luego tenemos los grupos vocales, la coral y el coro de voces blancas. Siempre, bueno, pues el coro de voces blancas, yo lo siento, el que más atención puede captar, ¿no? Bueno, por parte de los espectadores. Y con ello imagino que estás trabajando también durante esta semana de manera intensa. Sí, bueno, venimos trabajando de manera intensa desde octubre. El coro Voces Blancas, como ya he comentado muchas veces, es una formación que fluctúa mucho de un año para otro, ¿no? Porque es una asignatura, al igual que la banda, ¿no? Lo que pasa es que la banda sí que es verdad que tienen una continuidad más, porque cuando terminan sus enseñanzas básicas de instrumento, pues se suelen quedar en la banda. El coro es una asignatura. También lo he comentado alguna vez, que es verdad que se han hecho tantas cosas que a veces parece que la formación supera la asignatura, pero bueno, sigue siendo una asignatura para nosotros, que es lo que tenemos que tener claro. Entonces, bueno, sí que es verdad que muchos años pues tenemos relevos generacionales dentro del grupo. Este año ha sido uno de ellos, se cumplía un ciclo, había un grupo muy bueno que terminaba cuarto este año, que algunos han decidido quedarse y otros han continuado en la banda. Por ejemplo, ya no están en el coro, pero te han entrado alumnos nuevos de segundo. Entonces, prácticamente todos los años hay que readaptar la formación para que esa formación siga funcionando, tal cual otros años, porque claro, sí que es verdad que como acabo de decir, han hecho tantas cosas que claro, la gente ya se espera siempre algo muy bueno de ese grupo. Entonces claro, no, en principio no se puede bajar en el nivel, y ahí es donde radica un poco el problema de esa asignatura. Entonces pues al incluir alumnos nuevos, pues tienes que volver a readaptar a repertorio, que claro, yo siempre hago mucho hincapié en ese trabajo de producción, en esa preparación previa a llegar al aula, porque el trabajo que nosotros ponemos delante de los alumnos, los medios que les damos a nivel de partituras, a nivel de audios de soporte, a nivel de, no sé, enlaces web, por ejemplo, para que ellos dispongan de ese trabajo siempre en casa, porque ellos no tienen siempre un profesor delante. Para que ellos puedan trabajar necesitan una partitura, necesitan un audio de soporte, para ellos poder trabajar de manera individual en casa, de manera autónoma, ¿no? Pues ese trabajo lo realizamos nosotros. Lo realizamos por las mañanas, echamos 1000 horas para preparar ese tipo de repertorio. Y claro, eso, yo hago mucho hincapié siempre en eso. Sin ese material prácticamente no se podría llegar a trabajar. Entonces hay un trabajo de producción por parte de todo el profesorado muy grande. Y sobre todo en esta formación, en el coro, la coral, la banda, que llevan un trabajo previo enorme. Enorme, sobre todo porque lo que comentaba María del Mar, hay muchas piezas que están adaptadas a nuestros grupos vocales y a nuestros grupos instrumentales. Porque tenemos que entender que un coro de voces blancas, de niños comprendidos entre 9 y 15 años más o menos, que es lo que fluctúa ahora mismo, pues necesitan una adaptación de piezas, porque el grupo tiene su idiosincrasia dentro, tiene su nivel. Cada parte del grupo pues tenemos mejores sopranos, o tenemos unas contratos que este año están más flojas porque han salido 4 que llevaban 4 años y tengo 4 contratos nuevas, por ejemplo. Eso me pasa continuamente en ese grupo. Entonces, claro, pues eso hay que readaptar incluso nuestras propias versiones de lo que nosotros ya previamente hemos hecho para que vuelva a funcionar dentro del propio grupo. Y ahí, bueno, ahí va un poco la línea, ¿no? Pero bueno, sí, han trabajado muy bien y van a hacer 4 piezas, más la pieza conjunta, que luego hablaremos de ella, y van a cantar ellos de manera individual 4 piezas. Y muy bien, algunas muy interesantes, ¿no? No, se trata de una asignatura fija que siempre lleva el mismo material, el mismo contenido, ¿no? No, sino que va modificándose porque los alumnos son distintos. Exacto. ¿No? O sea, la idea de la asignatura del coro de voces blancas, como ya he dicho muchas veces, es que el alumno en segundo se incorpore a esa formación para que reciba su formación vocal y auditiva, para que ese niño aprenda a cantar y aprenda a escuchar, que para un músico es fundamental. Entonces nosotros trabajamos en base a lo que tenemos. Tenemos la asignatura, son 35, no podemos tenerlos todos dentro de una clase, la tenemos divididas en 2 grupos y trabajamos en función al alumnado que tenemos. Y claro, eso tiene sus problemas, que muchas veces, pues lo que acabo de decir, que tienes que readaptar la propia versión que 2 años antes habías cantado. Porque para el grupo que tienes ahora, pues tienes algunos problemas de agudos, claro, o hay niños que no te llegan tan grave, y tienes que volver a adaptarlo a nivel de tonos, a nivel de trabajo, incluso intensificar el trabajo dentro de clase para una pieza que has cantado hace 2 años. Que con una formación como la coral, por ejemplo, no sería problema, claro, porque esa pieza se ha cantado 2 años y prácticamente la misma gente sigue cantando ahora mismo. El coro de Voces Blancas en 2 años cambia totalmente, prácticamente. Uh-huh. Y eso, pues, ese trabajo hay que hacerlo antes de llegar a la propia clase, para que cuando tú le entregues el material al alumno, pues tenga un material en condiciones y que sea autónomo a la hora de trabajar. Claro. Que con una hora semanal de clase es prácticamente imposible preparar un concierto. Hay una parte de trabajo individual del alumno muy grande, tanto en la banda, en el coro, como en la coral. Trabajo preparatorio que es necesario. Exacto. ¿No? 35 alumnos, de ellos este año, ¿cuántos son nuevos? ¿Cuántos han entrado por primera vez? Pues habrán unos 15, ¿no? Más o menos, unos 15. Y eso, bueno, pues ha dificultado todo ese proceso, ¿no? De, claro, no, pero es que eso es continuo. Contando. Es algo ya que tengo como normal, ¿no? Porque todos los años pasa. Sí que es verdad que no todos los años hay un cambio generacional grande. Este año ha habido uno bastante grande, porque ha habido una generación de alumnos que ya ha terminado su formación vocal. Entonces, algunos se han incorporado a la coral y algunos han continuado haciendo su actividad instrumental. O sea, por ejemplo, la banda, ¿no? El coro tiene alumnos más preadolescentes que adolescentes. Exacto, ¿no? Podemos decir eso. Ya cuando ya pasan de la adolescencia, estamos hablando de 16 años más o menos, dan el salto al coro adulto. Entonces, claro, ya dejas de tenerlos en el coro. Así que es verdad que luego para el concierto, pues algunas de esas alumnas que están en la coral vienen y me echan una mano, ¿no? Vienen porque básicamente les gusta mucho cantar ahí. Lo que pasa es que, claro, el día a día en una clase ya para ellas se les queda muy pequeño, porque ya trabajan con la coral, trabajamos a otro nivel, evidentemente. Claro. Entonces ya alumnas que llevan 4 o 5 años cantando en el coro Voces Blancas, pues ya no asisten diariamente a los ensayos o al trabajo de clase, ¿no? A las clases, mejor dicho. Ya básicamente pues trabajan con la coral y luego pues 3 días antes vienen y me echan un cable para el concierto. Pero eso estamos hablando ya de los menos, ¿no? Claro. Esa preparación es básica, después lo vemos en el resultado. Y se trabaja mucho en las piezas musicales, ¿no? Que se seleccionan. ¿Qué es lo que has preparado para el coro? Bueno, este año van a hacer dos villancicos, pero no sé, yo siempre intento que no sea el típico villancico tradicional, porque como yo les digo mucho a ellos lo hacen, ese villancico ya lo cantan en el cole, lo cantan en sus casas, lo cantan. Si hacemos nosotros un villancico aquí, pues tiene que ser algo diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer una versión de Blanca Navidad, pero le vamos a dar, hemos cambiado el estilo de la pieza y no es el típico villancico de Blanca Navidad, vamos a hacer un tango con el Blanca Navidad. Luego haremos una versión de Noche de Paz de Frank Gruber, pero con una base orquestal debajo, un arreglo muy chulo, muy bonito, que ya cantamos hace 4 años, creo, 4 o 5, hace mucho tiempo, y lo hemos recuperado porque es un arreglo buenísimo. Luego van a cantar una adaptación de una pieza de la banda sonora de Los Chicos del Coro, que se llama Caricias sobre el mar, la hemos traducido a español para que ella siempre dificulta menos, el francés es bastante complejo a la hora de cantar en un coro, entonces la hemos pasado a español, que la verdad es que queda muy bien. Y para finalizar van a hacer una pieza del musical de Los Miserables, que se llama Soñé una vida, que ya la cantamos en concierto final de curso. Lo que pasa es que, bueno, la cantamos allí pensando un poco en este concierto, ¿no? Es una pieza que venía muy bien para cantarla en el sitio donde vamos a actuar ahora mismo, que es la parroquia. Tiene una acústica muy buena. Entonces ya la probamos en junio, salió bastante bien, pero sí que es verdad que en junio la cantamos al aire libre, con los problemas que tiene el aire libre para un coro. Y ahora la vamos a repetir aquí en la iglesia. Con esa pieza finalizarán, y es una pieza que es de los pelos de punta, ¿no? Es una pieza muy bonita, muy bonita, muy bonita. Esas 4 van a hacer ellos solos. Y luego la coral, con la que también tiene ya un poco el terreno más ganado, ¿no? Sobre todo por las actuaciones previas que se han venido desarrollando, sí, en San Fernando últimamente, sí, es verdad, fuimos el día 26 de San Fernando, hicieron una actuación francamente buena, se vinieron, colaboraron los profesores de clarinetes, saxofón, piano, guitarra y percusión, se vinieron también allí, hicimos una actuación muy buena, la verdad. Pero claro, tiene hacer un concierto el día 26 de noviembre y hacer un concierto el día 16 de diciembre tiene un problema, sobre todo porque el del 26 de noviembre no incluía el repertorio de Navidad. incluía parte de ese repertorio. Hay dos piezas que las hemos conservado de un concierto al otro, porque si no iba a ser imposible. Las dos piezas muy gordas, esas las vamos a repetir, pero luego hemos cambiado todo el repertorio para el concierto de Navidad del viernes 16, y aparte vamos el día 17, vamos a Rota a cantar también con otro encuentro con la Coral Virgen de la Escalera. Entonces, claro, con la coral hemos tenido que intensificar muchísimo el trabajo. De hecho, en el puente pues hemos trabajado todos los días. No ha habido puente. No ha habido puente coral. Bueno, estos son adultos y les cuesta menos, ¿no? Bueno, les cuesta igual porque muchísimo repertorio. En el concierto del viernes vamos a interpretar 7 piezas. Y bueno, y no son de una dificultad baja, ni muchísimo menos. Uh-huh. Vamos a empezar con una pieza del oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns, que se llama Tolite Hostias, y es una pieza de un oratorio de los grandes como Camille Saint-Saëns, y bueno, va a estar acompañada por el profesor de percusión y el profesor de piano, tocando el órgano, y bueno, es una pieza que para empezar un concierto de Navidad incluye dentro una aleluya, que es una pieza muy espectacular por el volumen que genera. Y no es fácil trabajar ese tipo de repertorio, porque estamos hablando de algo de un repertorio muy muy grande, ¿no? De coro, de repertorio fuerte de coro, ¿no? Luego vamos a hacer una pieza que se llama Eterna Navidad, que es una pieza navideña, muy bonita, muy tranquilita, ¿no? Para relajar un poco lo del principio. Luego de la tercera pieza me siento un poco orgulloso porque es mía. Y bueno, es mía con letra de un buen amigo que se llama José Luis Rada. Y yo he puesto la música, que se llama ¿Qué tiene esta noche? Ya la hicimos hace 5 años y la hemos retomado porque es una pieza, pero tiene una dificultad muy alta. Y de esa hablo con propiedad porque la he escrito yo. Entonces, es una pieza de una dificultad bastante alta. Luego vamos a hacer una pieza que se llama Los Reyes Magos. ¿Y qué más? A ver, que recuerde yo. A ver, profesor. Sí, bueno, para terminar haremos dos piezas que se llama Lullaby y luego otra pieza que se llama The Snow, que son dos piezas muy propias para esta época, en la que van a tocar María del Mar el clarinete, va a tocar Santiago el profesor de flauta y Pepe el profesor de piano, van a acompañar a la coral, y bueno, son dos piezas que se interpretan en inglés, que bueno, tienen una dificultad alta, son muy largas, son dos piezas de 6 minutos, que tienen muchísimo trabajo polifónico dentro, que son bastante complejas. Entonces, bueno, pues ya te digo, ha habido que intensificar muchísimo, muchísimo el trabajo con ellos. De hecho, bueno, llevo 3 semanas ensayando con ellos todos los días, porque es que si no, no hubiéramos llegado. Vamos a llegar muy bien, pero ha habido un trabajazo este mes por parte del coro muy grande, muy grande. Se van a borrar. Sí. Bueno, colabora entonces con la coral profesores de piano, flauta y clarinete. Sí, bueno, y percusión. Uh-huh. Para, bueno, pues acompañar determinadas piezas musicales, no todas, pero en algunas sí. Sí, algunas las hacen a capela, otras hemos incluido al claustro de profesores, otras se hacen nada más con percusión. Uh-huh. Y bueno, ahí va un poquito, que haya un poquito de diversidad en un concierto, que viene muchísima gente diferente, ¿no? Tenemos desde niños muy pequeños, de alumnos de la escuela, hasta gente muy mayor, que bueno, tiene un poco de todo para todo el mundo. Me pregunta por las piezas que va a interpretar la banda de música. Bueno, la banda hace 5 piezas. Este año empieza con el Aleluya de Leonard Cohen. Es un repertorio navideño, pero quizás no tradicional. Todas las letras de esas canciones son adaptadas a la Navidad, pero ninguna de las piezas es tradicional. A la banda creo que le gusta mucho tocar piezas con mucho ritmo y muy marchosa, y nunca podemos dejar de tener la etiqueta, ¿no?, que ya tenemos puesta. Después hacen otro villancico, creo que es americano, y lo canta María Carey, que también es muy conocido. Después tenemos una sorpresa, como todos los años, que hacemos, que a la banda le gusta mucho hacer una especie de broma. Y este año, pues, como todos los años, tenemos otra pensada que, bueno, que la gente pues se va a llevar otra sorpresita, que nos vamos a desvelar. Vale. Ya la siguiente pieza que vamos a tocar, pues, es la que añadimos al coro de voces blancas y el coro polifónico. Se llama Más allá, de Gloria Estefan. También está orientado hacia la Navidad, pero no tiene ningún tipo de música tradicional. Esta pieza es bastante compleja, porque además de tener la banda y los coros, tiene solistas. Los solistas pues serán Maribel, alumna de coro, y Manolo Cabello, ¿no?, otro solista de la coral. Ellos interpretan partes solistas, después Las voces de soprano y contralto hacen también uno solo, o sea, hay bastante, bastante solo, que además la banda tiene que acompañar y tiene que coincidir, ¿no?, con la forma de cantar cada solo. Es bastante compleja la pieza porque además pues se añade el piano, se añade la percusión. Una novedad que tenemos este año, al poner la percusión en el centro, pues ya tenemos alumnos en la banda que tocan la percusión. Antes la banda no tenía. Entonces, pues la banda se ha hecho mucho más grande y podemos tocar piezas ahora mucho más complejas porque además tenemos casi todos los instrumentos ya de una banda tradicional. Nos falta el oboe, el fagot, instrumentos que no hay en Ubrique, pero que en principio con lo que hay podemos tocar un repertorio ya bastante complejo. Pues aparte del Más Allá, que es la pieza que hacemos todos juntos, después, pues como tradicionalmente hay que hacer, se toca la Marcha Radetzky, que es la que el público más disfruta porque ahí tiene que participar todo el público con la banda y la tocamos todos juntos. La pieza conjunta, entonces, el Más Allá de Gloria Estefan, esta es la final, ¿no? Sí. La pieza sí. Final. Ahí hay unos 100 alumnos más tocando o menos, sobre 100. Juntos, más los profesores. Todos están tocando a la vez y la verdad es bastante complejo. Es bastante complejo nada más que afinar una pieza, solo la banda, afinarla con el coro de los pequeños, que después entre la coral y también consigamos afinarlo y compactarlo. Y encima que los solistas se escuchen, porque también influye mucho la megafonía y el equipo que hay que preparar antes. 100 personas tocando a la vez, pues evidentemente el que está cantando no se escucharía, ¿no?, con la banda tocando. Pues todo ese proceso hay que hacerlo antes y en los ensayos hay que preparar pues el micrófono, equipo de sonido, el piano también tiene que amplificarse porque es un teclado, no es un piano. O sea que no solo es el instrumento que el alumno lleva, sino el fondo que hay que construir para que al final suene. Toda la infraestructura necesaria, ¿no?, para que se pueda desarrollar el concierto en condiciones óptimas. Concierto que, como decíamos anteriormente, tiene un carácter solidario, es benéfico y se realiza en paralelo a la novena campaña Un Kilo de Navidad, que recoge alimentos para, en este caso, Caritas Parroquial y para, bueno, pues el proyecto de Economato que ha emprendido Caritas. Nosotros vamos a conversar con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a dar la bienvenida. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días. En la jornada de ayer teníamos oportunidad de conocer pues todo el conjunto de actos que se desarrollan, ¿no?, por parte de la parroquia, y este en realidad casi que se puede considerar que es uno de ellos. Lo organiza la Escuela Municipal de Música, pero colabora con la parroquia al ser benéfico lo que es la entrada al propio concierto, con la aportación en concreto de un kilo de alimentos, ¿no?, que es lo que se pretende. Y bueno, pues podríamos dar, si le parece, algunas indicaciones sobre qué tipo de alimentos podrían llevar los espectadores que acudan a esta cita, y bueno, pues hablar también de la colaboración, ¿no?, que llega por parte de la parroquia. Sí, efectivamente, nosotros pues ofrecemos, ¿no?, el espacio del templo parroquial para este concierto de música de Navidad, que ya el año pasado también se llevó a cabo en nuestra parroquia, y lo hacemos también porque, bueno, pues ellos nos han ofrecido, ¿no?, la posibilidad de colaborar con Cáritas Parroquial, y se lo agradecemos muchísimo porque evidentemente estamos en plena campaña de Navidad y, como yo decía ayer, pues todo el mundo tiene derecho a pasar una Navidad digna, y eso también incluye que todo el mundo pues pueda celebrar pues a lo mejor austeramente, pero celebrar estas fiestas de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios. Por eso pues le agradecemos muchísimo esta iniciativa a la Escuela Municipal de Música de destinar esta que se va a recaudar para nuestra Cáritas de nuestra parroquia. Efectivamente, como tú dices, hay una serie de alimentos que son más necesarios que otros, y que tenemos más demanda de ellos. Y entonces, pues mira, básicamente lo que vamos a pedirle a la gente es que no traigan ni legumbres ni arroz, porque tenemos muchísimo. Tenemos mucho y ahora mismo legumbre y arroz precisamente no es lo que más necesitamos. Sí que hay otros elementos que son también de primera necesidad y que son básicos para atender a las personas, que sí estamos necesitados y que, bueno, que si las personas pues lo ven bien, pues pueden colaborar con ellos. Y sería básicamente aceite y productos de higiene que también ofrecemos, porque, bueno, es una necesidad también básica la higiene, ¿verdad?, para todas las personas y de dignidad. Entonces, pues es lo que más estamos necesitados y es el llamamiento que hacemos, porque, bueno, pues gracias a Dios de legumbres y de arroz, pues estamos ahora mismo bien surtidos y lo que más necesitamos es el aceite y productos de higiene personal, ¿eh? Es lo que más necesitamos. Pues hay que dar también ese llamamiento, ¿no?, para todos los espectadores que vayan a acudir al concierto de este viernes de la Escuela Municipal de Música, concierto de Navidad, pues deben aportar un kilo de alimento, en este caso no, porque si hablamos de productos de aseo personal, pero también, bueno, pues no sé, un bote de champú, un bote de gel, un bote de champú, en fin, un bote de gel, o un litro de aceite, bueno, pues cada uno ya, pues depende de lo que pueda colaborar, ¿eh? Nosotros pues agradecidísimos, por supuesto, a todas las personas que con su generosidad quieran colaborar en esta campaña de Navidad de nuestra Cáritas de la Parroquia. Bueno, ¿y qué te parece la iniciativa? Ya pregunto, ¿no?, por el desarrollo de esta actividad en nuestra localidad, ese concierto navideño que se ofrece, bueno, pues en lo que es un templo religioso, en la parroquia, ¿no?, Nuestra Señora de la O. ¿Qué le parece? Bueno, pues la cultura es parte de la humanidad, ¿no?, de nuestra humanidad, y por tanto es una obra estupenda y maravillosa para nosotros los cristianos de Dios, ¿no? A través de la cultura pues se puede evangelizar y además también a través de la cultura promocionamos, ¿verdad?, el desarrollo de las personas. Y por eso pues también cedemos, ¿no?, nuestras instalaciones para estos conciertos, para estos actos culturales, para pues fomentar también la cultura en nuestro pueblo. Además, bueno, teniendo en cuenta que es un sitio religioso, un templo religioso, y que por eso pues tiene que ser, evidentemente, no puede ser cualquier cosa, sino que en este caso se trata de un repertorio que hace referencia a la Navidad, al nacimiento del Hijo de Dios y todo esto, y entonces pues encantados de poder colaborar y de poder además promocionar la cultura en nuestro pueblo. Pues Roberto Romero, párroco de nuestra localidad, muchas gracias por haber estado con nosotros y participar en este encuentro. Pues muchas gracias a vosotros, a la Escuela de Música, de nuevo, muchas gracias por esta iniciativa y también a todas las personas que van a colaborar seguramente con todas estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Pues lo decía el párroco de Ubrique, ¿no? La parroquia es el lugar más adecuado quizás para este tipo de concierto que vais a ofrecer. También hay que, bueno, darle las gracias a Roberto porque, ya digo, en el templo va a entrar mucha gente, muchos alumnos, y el despliegue que nosotros tenemos que hacer también es muy grande. Vamos a molestar mucho porque hay que mover bancos, hay que prácticamente remover allí muchas cosas, y siempre pues nosotros intentamos siempre tener el mayor cuidado posible, pero claro, estamos hablando de 100 alumnos que están allí intentando cantar o tocar con instrumentos que pesan, que se mueven, atriles, altavoces, micro, cables. Hay de todo. Además, la gente que viene, que si estamos hablando de 100 alumnos, pues normalmente siempre vienen unos 500. Sí, lo multiplicamos por 4. ¿No? Claro, padre, madre, mínimo, abuelo y familiares, pues mínimo 500 personas entran allí. Claro, pues el despliegue que hay que hacer es bastante grande y siempre hay que darle las gracias a esta aportación, porque si no, no podríamos hacer concierto prácticamente. Claro, estábamos hablando además antes de la infraestructura que se requería, ¿no?, necesaria para poder montar el concierto, para lo que es el montaje del concierto en sí. Y esto requiere tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo estaréis vosotros preparando todo aquello? Bueno, pues... Es complicado porque es un templo abierto a culto y que tiene unos horarios. Pues mira, nosotros el viernes por la mañana hacemos un traslado a través del ayuntamiento, con los superiores y demás, llevamos el traslado. Hemos solicitado este año el San Pedro para poder, como están justo enfrente, para poder organizarnos allí, los coros y demás, dejar todo el material. Y bueno, pues no sé, yo estaría allí de las 5 de la tarde montando todo el equipo. Nuevamente engaño a algún profesor y se viene conmigo. Y nada, y montamos. La verdad es que el montaje es muy complejo, ¿no? Porque y ya el hecho de montar un equipo no es difícil, o sea, por eso realmente lo hacemos muchas veces al año. El problema es que tenemos 3 formaciones completamente distintas, con 3 ecualizaciones totalmente distintas, y eso hay que dejarlo todo preparado y hacerlo todo sobre la marcha, porque no podemos tener entre el coro y la coral 15 minutos. O sea, ni entre la coral y la banda otros 20 minutos. Nosotros hacemos primera parte los coros, segunda parte banda, con todo lo demás que viene después. Y normalmente hay un descanso de 15 minutos que lo que utilizamos es para montar la banda con demás atriles, pero todo eso está preparado en una esquina, con las sillas preparadas para ponernos todo, montarlo todo y seguir el concierto. Entonces, a nivel de ecualización, realmente ecualizar un coro es bastante difícil, porque en las voces es muy complejo ecualizarlas, sobre todo cuando estamos en un espacio como la iglesia, que después de todo esta iglesia tiene muy buena, tiene buena acústica, pero sigue siendo una iglesia y tiene reverb. Toda esa reverb hay que contrarrestarlas a la hora de ecualización, porque si no te puedes volver loco. Al meter amplificación hay que trabajarlo muy bien. Luego prácticamente no podemos probar, hacemos una prueba de sonido de 5 segundos y ya está. No podemos probar de uno en uno, yo no puedo probar con todo el mundo allí, porque no nos vamos a poner a ensayar ahí, evidentemente. No es un sitio habilitado para hacer ensayo, vamos a hacer el concierto y ya está. Entonces, pues lleva un trabajo previo muy grande a la hora de todo el montaje. Bueno, pues prácticamente hay que imaginárselo todo antes. Claro. Para cuando llega el momento que está todo el público a las 8 de la tarde ya sentado, pues tiene que estar todo no puesto, porque no podemos dejarlo colocado de antes, pero sí todo pensado para que sea para en que 5 funcione. Minutos que sea rápido. Colocar. Sí, los cambios tienen que ser muy rápidos, porque si no entras en una, no sé, el público se te desconecta y ya la gente empieza a hablar. Es normal, porque ya no están pendientes de lo que es la actuación. Entonces, entre una actuación y otra, no pueden pasar más tiempo del que sale un coro, está el otro preparado y entra el otro coro. Luego hacemos el descanso de 15 minutos para montar la banda y continuamos. Cuando termina la banda a hacer su intervención, que van a entrar los dos coros para hacer la pieza final, también pues, rápido. Pues entonces tienen que estar los coros preparados fuera, tienen que estar todo preparado, con el pasillo preparado para poder entrar, los micros cada uno en su sitio y todo eso, pues claro, lleva un trabajo previo enorme, sí. Sobre todo, claro, porque no somos 20 o 30 personas montando allí pues estoy yo, que es el que me encargo normalmente de todo ese chiringuito, y pues alguno más, María más bien el otro, pero claro, cada uno tiene su función, entonces pues ahí tenemos que coordinarnos y prepararlo todo. Desde fuera se ve siempre los niños colocados, la gente tocando, pero si miras por detrás hay como 50 cables, claro, dando vueltas por allí, enchufe por todas partes, que es una locura, vamos. Si no estás preparado de antes, si alguien se pone a cantar y no se escucha, pues es que te carga el trabajo de 2 meses. Entonces es más difícil, creo yo, eso, preparar el concierto para que todo el mundo se escuche y se escuche bien, que realmente el trabajo de clase, porque es que, ya te digo, si un micro no está bien conectado, el solo que tiene que hacer alguien o la parte que llevamos 2 meses preparando, pues se quedaría... Claro, lo has tirado a la basura. No, es que no se escucharía, básicamente. Claro. Porque, por ejemplo, en la pieza final, en Más Allá, hay dos solistas, como ha dicho María del Mar. Esos dos solistas van a estar subidos arriba del todo. Entonces, esos dos solistas tienen que tener un micro. Si esos dos solistas no tienen el micro, no se van a oír. Porque con la banda es imposible que una persona sola pueda contrarrestar el sonido de la banda. Entonces, pues todo eso, claro. Luego hay que tener en cuenta todo. O sea, todo esto estamos hablando teniendo en cuenta que todo funciona a la primera. Que hay veces que no funciona a la primera. Entonces, pues no te cuadra un cable que te falla, un micro que no te funciona. No, pero normalmente funciona. Sí. Normalmente funciona. Estamos positivos, me estamos sí, no. Pero claro, el que lo tiene que montar es el que tiene la mosca en la oreja, ¿no? Y el que va siempre diciendo, como me falla esto, ya verás, como me falla esto. Y ahí siempre estás preparado con una segunda opción por si tiene que salir corriendo. Y eso no ha pasado, ¿no? Porque está dentro de lo normal. Claro, pero bueno, la verdad es que hoy día, pues mira, tenemos una infraestructura. Nosotros tenemos nuestro propio equipo, tenemos nuestra propia tarima, tenemos nuestros propios medios. Y no tenemos que depender de un tercero a la hora de realizar un concierto, que eso ya es mucho. Sí. Porque depender de un tercero implica, pues... que los fallos no los controlas tú. Ahora por lo menos pues lo controlas tú todo. Claro. Bueno, ¿son imaginaciones mías o son más temas musicales este año? ¿Es un repertorio más amplio o es un repertorio similar al de...? Entonces, normalmente está entre estas piezas. Sí, la banda más o menos. Está, sí. Sí, puede ser una pieza arriba, una pieza abajo. La coral hace también. La coral, el año se hizo 6, este año hace 7, los niños hicieron 5, este año hacen 4. O sea, que más o menos está siempre está más o menos. Se hace largo, mucha más pieza no podemos poner, claro, porque nada más que el cambio de un grupo a otro ya se va mucho tiempo. Y normalmente este concierto dura casi 2 horas, siempre. Eso te iba a preguntar, la duración del concierto. No se puede alargar... No, tampoco te puedes alargar mucho más. No, aparte que el horario a las 8 de la tarde, tampoco te puedes ir a un concierto 2 horas y media, porque nada más con los cambios y las piezas y demás, pues calculamos 1 hora para cada parte, más o menos. Nunca llegamos a las 2 horas, siempre estamos en 1:50, 1:40, por ahí más o menos. Pero mucho más de esa no te puedes ir, porque hay que entender que estamos trabajando con niños. Entonces, puedo tener un niño ya hasta las 11 de la noche haciendo un concierto, porque están cansados y llega un momento que ya no lo puedes controlar. Ellos mismos, los propios nervios, ¿no? Están así. Es normal, vamos. Bueno, pues esto es lo que concierne al concierto de Navidad que organiza la Escuela Municipal de Música, pero también, como decíamos antes, hoy miércoles comienzan lo que van a ser las audiciones del primer trimestre, que se van a prolongar durante 2 semanas, ¿no, María del Mar? Sí, normalmente las audiciones han sido 1 semana nada más, pero ahora con el volumen de alumnado que tenemos, pues tenemos que ponerla en 2 semanas. 2 semanas, incluso hay un día que hay dos audiciones distintas, 1 a las 6 de la tarde y otra a las 8, Y hay otro día también que ponemos una a las 6 y otra a las 8, porque no da ni para 2 semanas. También hemos tenido que habilitar otro aula para hacer las audiciones y hemos cambiado el formato, porque antes siempre la hacíamos en el salón de actos, pero claro, 2 semanas el salón de actos no lo podemos tener. Ya el salón de actos tiene muchas actividades, mucho para todo el pueblo, y 2 semanas era imposible. Así que hemos dividido las audiciones en los niños más pequeños, de primero a tercer curso, y esto hace una audición un poco más íntima. Tenemos un aula habilitada, que el aula la verdad es que ya está casi perfecta, tiene el parqué, tenemos ya aire acondicionado, calefacción, tenemos, vamos, una cortina muy bonita, una persiana, vamos, que está genial. Esta es la que se ve desde la calle por aquí, sí, detrás. Sí, sí, está llena de colores, sobre todo para los niños de música de movimiento, que son los más pequeños, pues ya el aula está completamente acondicionada para ellos. Para ello, y además ya nos viene súper bien para las audiciones. Es un sitio muy bonito también y tenemos los focos también preparados ya. En estas audiciones, al ser los niños más pequeños, pues también nos convenía que fuera la audición un poquito más íntima. Los padres pues se pueden sentar muy cerquita de los niños se sienten más arropados también, porque la verdad en el salón de acto, con ese escenario tan grande, estaban un poco perdidos, ni veían al público. Sí, no sabes, ¿verdad? Entonces nos viene bien por las dos cosas. Tenemos a los pequeños en el aula y la última semana, ya la semana que viene, tenemos las audiciones de cuarto curso y perfeccionamiento, que son los más mayorcitos. Estos sí se van al salón de actos, porque ya el repertorio que interpretan es más largo, es mayor, ¿no? Ellos pueden tocar también con más sonido, ya tienen un nivel más alto. Y después tenemos la audición nueva, que pusimos el año pasado también, que es la de los grupos instrumentales. Ahora pues tenemos cada asignatura tiene una hora a la semana para dedicarle a un grupo instrumental. Hay grupos de clarinete, grupos de saxofones, de flauta. Todos los profesores tenemos nuestra hora. Y ese grupo, pues la verdad es que desde hace unos años para acá han ido cogiendo un nivel bastante alto, hasta el punto que hemos decidido hacer un concierto nada más que para ellos. Entonces, el jueves 22 tenemos la audición de los grupos instrumentales, que estos son los grupos que el año pasado actuaron en el casco antiguo y los que están cogiendo ya una repercusión bastante buena, que nosotros siempre teníamos el coro y la banda, pero ya esto también se nos ha ido un poco de las manos, ya estos tienen un nivel también que ya ellos mismos se sirven de concierto solo. Entonces, el día 22 de diciembre, el último día de clase, pues tenemos ya la audición de los grupos, que es bastante interesante porque hay de todo. Hay un grupo de guitarra enorme, hay grupos de saxofones que tocan ya a un nivel muy alto, que tocan ya un poquito de jazz, un poquito de blues, grupo de clarinetes, por ejemplo, que son unos 15, también en el mismo grupo. Tocan piezas clásicas, pero también de nivel, tocan Strauss, que tocan Tchaikovsky, también tocan, o sea que estamos hablando ya de obras originales y bastante de calidad. Grupos de trombones también, que bueno, tenemos un alumno que el año pasado estuvo preparándose la prueba al conservatorio, entró y está ahora mismo en Jerez estudiando trombón, y él sigue viniendo a la escuela como alumno, aunque no lo sea. Y bueno, pues él también participa en el grupo. El grupo además lleva percusión también, o sea que cada grupo instrumental pues ya se ha buscado las mañas para hacer un concierto bastante interesante, original y con un nivel bastante alto. Vamos, los grupos todos tienen un nivel, aparte del grupo de rockeros, ¿no?, que siempre ha estado en la escuela y pues sigue funcionando. Tocan piezas también modernas, con cantantes, solistas. O sea que esa audición es bastante interesante. Y ya la última que nos queda es la de los pequeñitos, que también es la que el aforo está completo, siempre, que es la que lleva también Juan Antonio. ¿Cuándo es la audición? El día 19 a las 6 de la tarde, sí. O sea, el lunes a las 6 de la tarde. Y ahí pues tenemos a los peques de la escuela que también hacen sus funciones. ¿Qué has preparado con ellos? Me toca lo divertido. Esa es divertida para el público. Yo les invitaba a que se vinieran detrás del escenario conmigo. Bueno, imagínate detrás del escenario la que se lían. Bueno, la verdad es que esta audición va a ser un poco especial. O sea, porque la he titulado Porque tocamos. Y porque tocan todos. O sea, es la primera vez que vamos a hacer una audición de música movimiento en la que todos los alumnos van a interpretar una pieza. Desde los 5, 6 y 7 años, que son los 3 grupos que participan, los de 4 no van a participan siempre en la última audición del curso, porque son los más pequeñitos, tienen que adaptarse y tienen que coger un poco todo el rollo de lo que hacemos allí. Pero ya los de 5, 6 y 7 sí participan. Entonces, cada uno de ellos va a hacer una pieza y va a tocar en directo. Van a hacer los de 5 años y los de 6 años van a hacer 2 musicogramas, que son interpretación de piezas, o sea, de sonidos rítmicos con instrumentos de pequeña percusión, como claves, sonajeros, maracas, ¿qué más que tenemos por ahí? Panderos, bueno, tenemos una diversidad de instrumentos de pequeña percusión. Y los de 5 van a hacer un musicograma y los de 6 también. Entonces lo que hacemos es, van a tener una base de audio de fondo y ellos hacen una partitura que previamente han aprendido de memoria encima de ese audio. O sea, van a hacer la parte de percusión que tiene el audio. Pero lo hacen de memoria. Eso es lo de 5. Los de 6 lo van a hacer también, van a hacer una pieza clásica. Los de 5 no lo he dicho, bueno, van a hacer una pieza de un musical de Broadway, muy chulo. Musical navideño, un trocito de 5 minutos que queda muy bonito. El 6 años van a hacer una adaptación de un musicograma de un fragmento de la sinfonía número 94 de Joseph Haydn, que se llama La Sorpresa, y tiene una sorpresa, ¿no? En mitad. Que hacen ellos una cosa especial. Entonces, ellos lo hacen ya con una partitura, pero una partitura adaptada para niños de 5 años, que en su partitura no hay notación convencional, con negras, blancas, etcétera. Ellos, su partitura tiene círculos, tiene cuadrados y tiene rectángulos. Entonces, ellos ya asocian ese círculo a una figura musical. Entonces, lo hemos estado trabajando en clase y lo van a hacer con su partitura ya. Y luego, el de 7 años, van a hacer una pieza que se llama Ritmos, y lo interpretan con instrumentos de percusión indeterminada, como timbales, timbaletas, platillos, instrumentos que no tienen afinación. La pieza rítmica totalmente, pero con 5 ritmos bastante complejos, y lo llevan trabajado también de memoria. En ella, a todos los dirijo yo, entonces están haciendo la pieza en directo y al mismo tiempo están siguiendo un director, y todos son conscientes de qué tipo de figuración están tocando. Eso desde los 5 hasta los 7. Y eso es la primera vez que lo vamos a hacer. Porque con 7 siempre lo habíamos hecho, con 6 lo incluí ya el año pasado y este año lo he incluido también con 5 ya. O sea, porque realmente allí se pueden hacer diferentes tipos de actuaciones, como coreografías, cosas adaptadas a niños, bailes y demás. Pero realmente creo que la función de esa asignatura es que el niño desarrolle sus capacidades rítmicas, capacidades melódicas, auditivas, tímbicas, todo, ¿no? Y eso lo van a conseguir tocando algún tipo de instrumento, de pequeña percusión o de gran percusión, como hacen los de 7. Entonces, pues, esta vez van a tocar todos. Y en medio de cada una de las actuaciones va a haber un vídeo que va a hacer referencia a lo que ellos van a tocar. Algo así. El resto lo tienen que ver en directo. En fin, pues se plantea interesante e intenso, sobre todo. No, no, de todas maneras, tengo que aclarar que todo esto no dura más de 50 minutos. O sea, porque estamos hablando de niños de muy, muy corta edad. 5 añitos. Entonces, claro, ahí más de 50 minutos ya hay un problema. Sí, sí, sí. Hay un problema que es imposible tenerlos sentados. Entonces, ellos, aún no obstante, ellos están sentados en el público. Yo entro y salgo por la puerta secreta, como yo les digo, que es la puerta del lateral. Los voy metiendo al escenario por detrás, los voy sacando por grupos, pero ellos están sentados viendo la audición de sus compañeros. Porque también es importante que aprendan a estar en un salón, que aprendan a seguir un concierto, que se porten bien, que no hablen fuerte. Esa es la teoría. Luego la práctica, tengo que salir muchas veces. De todas maneras, también es verdad que los padres están todos alrededor. Esa audición se llena de gente, se llena muchísimo. Pero como los padres están más o menos cerca y pues van hablando, los van calmando un poquito. Yo cuando bajo, pues los van cambiando. Pero bueno, en el escenario no están más de 10 minutos. Uh-huh. Y en total abajo, pues pueden estar 25, 30 minutos. Aprenden muchas cosas, no solo música, ¿eh? Sí, sí. Esa asignatura es, yo siempre digo que es fundamental para un músico, porque mucha gente piensa que ahí vienen a jugar, ¿no? O pensaban que venían a jugar, pero ellos tienen un temario adaptado a su edad, en que cada curso van desarrollando unas capacidades que para un músico son esenciales para que cuando tengan 8 años tengan la capacidad para elegir el instrumento correcto, que eso ya nos encargamos nosotros de enseñarles toda la gama de instrumentos que tenemos, de que conozcan a los profesores, que conozcan a los instrumentos físicamente, que los puedan tocar, y que cuando ellos cumplan, vayan a entrar al año que viene, los de 7 este año, tengan la capacidad para ellos mismos decir, me gusta la trompeta, me gusta el clarinete, me gusta el piano, me gusta cualquier instrumento, porque sé que me gusta, porque ya lo he probado y sé que tengo las cualidades. Uh-huh. Ellos mismos lo deciden. Y bueno, pues de eso trata un poco esa asignatura, en formar a un músico a nivel base, a nivel más bajo que podamos, ¿no? Claro. A partir de 4. Bueno, pues algo, un reto, ¿eh? Sí, no, eso es todo un reto. Es muy divertido, yo tengo que decirlo, que es muy divertido. Sobre todo el día que se portan bien, ese es más divertido. Hombre, tiene que ser gratificante. Trabajar con niños pequeños siempre es gratificante, pero también es muy intenso, ¿no? Como decíamos, bueno, para ellos... sus pros y sus contras. El llegar a clase es su mundo. Ellos llegan, se quitan sus zapatos, se ponen sus calcetines, como tenemos la clase con parqué y demás, pues ellos, es su hábitat. Y allí ellos están como en casa, están muy cómodos, porque es una clase que está totalmente preparada para hacer esa actividad. Y los niños, pues, están muy bien. De hecho, este año ha subido el alumnado. Este año tenemos muchísimo alumnado en música y movimiento. Están todos los grupos completos. Ya no queda sitio prácticamente nada. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Las audiciones de este año han tenido que ampliarse, ¿no? A esas dos semanas, a formar dos grupos y demás en dos espacios diferentes, porque el número de alumnos también es mayor, ¿no? El sí, de la escuela este bueno, año. Este año me batí otro récord y ahora contamos con 295. O sea, estamos ya casi en los 300. Y esto implica pues un trabajo pues doble o triple incluso, porque nada más que organizar las aulas para que no se monte la asignatura, para que todos los profesores puedan trabajar, nosotros disponemos de ciertas aulas, no tenemos muchas. Y con las que tenemos, tenemos que apañarnos con los 300, y cada vez que hacemos cualquier evento, pues hay que llevar a esos 300, ¿no? A las audiciones, al concierto de Navidad, a todo lo que se proyecte. También conlleva exámenes. Que estamos hablando de del exterior, ¿no? De lo que lleva a hacer un concierto, que la gente lo que ve es lo que está afuera. Pero el trabajo en el aula, pues igual. Si antes teníamos un aula con 5 alumnos, ahora tenemos 15. Y cada profesor ahora pues tiene mucho más alumnos de los que tenía antes. Supone también preparar ejercicios para más alumnos, exámenes, corregir exámenes siempre el doble, ¿no? De lo que había antes. Que es un trabajo mucho más grande para nosotros, pero la verdad es que nosotros es que queremos eso, queremos que la escuela se llene y nunca deje de siempre una de capacidad llenarse. Al límite, imagino, ¿no? Yo creo que ya está alcanzando la cota, ¿no? Bueno, así porque las instalaciones tampoco nos dejan tener más aulas. Si tenemos más aulas, llenamos más, vamos, que nosotros por llenarnos lo que haga falta, ¿no? No tenemos problema. Pues 295 alumnos, de esos 295, 100 van a participar en el concierto de Navidad este viernes y todos ellos van a hacer sus audiciones, ¿no? Todos los alumnos del centro. Sí, bueno, los de primero, por ejemplo, en el caso de los alumnos de 8 años, la mayoría todavía no hace la audición porque acaban de coger un instrumento y es muy complejo empezar con un instrumento, algo que no forma parte de ti. Si es de viento, pues tienes que aprender a emitir y echar el aire, respirar correctamente, utilizar el diafragma, el instrumento de cuerda, lo mismo, por ejemplo, de guitarra, de piano, la coordinación que conlleva, eso es un trabajo muy lento. Entonces, en el primer trimestre es difícil que los alumnos de primero toquen, en algunos casos sí, porque son cancioncitas muy sencillitas, algunos que han estudiado mucho pues pueden salir, pero es lo bueno que tenemos en este trimestre, que no están todos los alumnos. Aún así ya tenemos dos semanas, el final de curso pues no sabemos. Claro. El problema lo tendremos en junio. En junio probablemente. Tendremos como un mes de audiciones. Ya esta vez ha costado mucho cuadrar. Dicho, la primera vez que duplicamos un día con dos audiciones. O sea, nunca, siempre habíamos hecho una por día, pero este año ya el lunes y el martes tenemos audición a las 6 y audición a las 8. Hay dos días, hay dos horas de audiciones con diferentes alumnos y diferentes profesores, porque ya era imposible meter más audiciones. De hecho, también nos ha pillado el puente, ¿no? Que te corta un poco lo que es la línea de trabajo en todo eso. Pues bueno, hay muchísimo alumnado, claro, se lleva una preparación enorme. Aún así, este trimestre no participando los alumnos de primero, algunos, ¿no? Porque no están preparados aún, de 22 no baja cada audición, de 22 alumnos por audición, eso estamos hablando de casi hora y media de audición, más o menos. Entonces, es muchísimo. Incluso, bueno, la del grupo del jueves, esa tiene 50 y tantos alumnos. De hecho, todo el mundo, como ya he comentado, nosotros tenemos la página web de la escuela, que es escuelamusicaubrique.blogspot.com.es, en la que, bueno, todo el mundo puede consultar las audiciones. Ya están incluidos todos los horarios de audiciones, el lugar, la hora, incluso los programas de mano, para que ellos, pues, todo el mundo consulte lo que van a tocar, incluso para los propios alumnos, que sepan el orden de actuación que tienen, el día, todo, para que ellos dispongan siempre toda la documentación de primera mano rápidamente. Luego están las redes sociales como Facebook y Twitter, que también vamos nosotros anunciando todas las... Pero en la página web está todo el contenido en el que pueden... Está muy bien para los padres, ¿no? Para que conozcan un poco también el trabajo que van a desarrollar y que tienes todo ese trabajo previo también, ¿no? Anterior. Sí, todo eso es lo que hablábamos antes, todo esto... cuando tú llegas al concierto, tú te sientas y ves un concierto muy bonito, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, ves un trabajo en el escenario. Ahora, todo ese trabajo lleva muchos meses, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado detrás, que no es solo las horas de docencia. O sea, las horas que no se llegamos a las 4 y me voy a las 10 de la noche, no es eso. Es el trabajo previo de preparar todo esto. Porque cada una de esas piezas que aparecen en esos programas de mano, cada uno de los profesores las ha preparado para su alumno. Entonces, estamos hablando, no sé, no la he contabilizado, pero tiene que haber muchas. Tiene que haber muchas. Las partituras no se pueden comprar, son muy caras. Y cada vez que hacemos un concierto tenemos que comprar una partitura. Por ejemplo, una partitura de banda puede costar 200 o 300 euros, solo la partitura. ¿Qué hacemos? Pues la hacemos nosotros. Y al hacer la partitura, pues ya implica un trabajo detrás que muy grande, ¿no? Porque tú con tu oído y con tu ordenador, pues tienes que fabricar una partitura que no existe. Existe, pero no lo puedes comprar. Entonces, pues es un trabajo extra, ¿no? Que hay que hacer. Pero vamos, nosotros contamos con eso ya. El hecho de preparar el concierto implica ya prepararte el repertorio que quieres hacer, adaptarlo también a los alumnos. Hay alumnos que pueden tocar esa pieza, otros que todavía no saben tocar esa nota, no la han dado, y pues tú tienes que ir cambiando la partitura dependiendo del alumno. Así es como al final pues consigue sonar la banda o el coro o lo que sea, o los grupos, ¿no? Adaptando las cosas, porque si no sería imposible. Vamos, si tú tienes un grupo y le das la partitura y le dices toca esto, es imposible que lo toquen si no lo preparas antes. Claro, es que el tema es que no consiste simplemente en llegar y decir cojo una partitura, se la pongo a un niño y que la toque. Es que igual ese niño no puede tocar esa partitura, probablemente. Es lo más normal del mundo, porque estamos trabajando con niños de grado elemental, en el que, bueno, el que más nivel tiene está en cuarto. Alguno en perfeccionamiento, pero entonces todo ese trabajo hay que prepararlo antes. Eso no hay más. Esta partitura, por ejemplo, más allá, eso lleva casi 2 semanas de trabajo de producción. O sea, escribe esa partitura. Estamos hablando de una banda con 40 instrumentos. Vamos a hablar de 40 voces distintas. Más las voces de los coros, más las del coro de voces blancas. Son 50 voces que hay que escribir en una pieza que dura 6 minutos. Eso son muchas notas. ¿Y pasa tan rápido después? Claro, eso luego dura allí 6 minutos. Pero el que la ha escrito, pues puede tardar 2 o 3 semanas en hacerlo. De hecho, te digo que ha sido 3 semanas. Porque la he hecho yo. Estaba de chino. Estaba de chino. Hombre, eso... La conclusión que yo saco, pues lo bueno, que ver la parte positiva, ¿no? El hecho de que la formación se imparte por profesionales de la música que permiten que se pueda, bueno, pues trabajar de esa manera y llegar a ese nivel, ¿no? A esa categoría, porque si no, pues no podría ser también de esa manera. El alumno ve que puede tocar la pieza y es una satisfacción muy grande. Si te dan una partitura, tú dices, esto yo no lo toco, vamos, por mucho que estudie no me sale. Y si ve que la partitura la puede controlar y la puede dominar, también le pica en la curiosidad y le entran más ganas de tocar. Dice, bueno, esto lo puedo controlar, lo puedo tocar, dame otra que voy a seguir tocando, claro. Que quiero aprender más. Y eso es el comodín que tenemos para incitarlos a ellos a que pueden tocarlo, ¿no? Que pueden hacer un concierto, que pueden tocar la marcha Radetzky, que pueden tocar lo que quieran. Siempre es que facilitándoselo para que puedan hacerlo. Es muy delicado a la hora de darle un material a un alumno para trabajar, porque la frustración de un alumno al ver que no es capaz de, por mucho que estudie, de interpretar una pieza, puede llevar a que ese niño pues abandone la música. Abandone la música. Claro. Entonces, ese trabajo es el que nosotros previamente tenemos que hacer. Tenemos que preparar y adaptar para prácticamente cada uno de los alumnos. De una banda, por ejemplo. Lo que decíamos en otras ocasiones, ¿no? Profesionales de música y pedagogos también, que hay que tener un poco de todo a la hora de ejercer. Hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con nenes, ¿no? Porque es complicado. Es complicado porque tienes que saber en cada momento qué tecla tocar. O sea, no puedes decir, no, tú puedes tirar a la piscina y decir, venga, pues voy a hacer yo aquí la quinta de Mahler, ¿vale? Si a mí me encantaría como profesional, pero yo sé con lo que trabajo. Entonces, igual no hago esa versión, pero voy a hacer otra cosa que le van a dar un producto muy bueno y el resultado va a ser francamente bueno y el niño va a salir satisfecho y va a tener más ganas de continuar. Si nosotros nos empeñamos en hacer un repertorio en el que no seamos el nivel que te manejamos, no puede hacerse, pues lo único que vamos a conseguir es frustración en los grupos y que no se puede hacer. Entonces, pues es una cosa que te lleva a la otra, es la pescadilla que se muerde la cola. Y aún, ¿no? Así el repertorio sí que también es de peso, ¿no? Sí, aún suele así ser importante está también. Está totalmente adaptado para ellos y tú a la hora de escucharlo, pues vas a escuchar la marcha Radetzky en toda regla. Claro que sí, en todo su esplendor, ¿no? Sí, en todo su esplendor. Por parte de la banda de música, claro que sí. Bueno, pues deseando escucharla este próximo viernes a partir de las 8 en la parroquia Nuestra Señora de la O, en el concierto de Navidad que ofrecerá la Escuela Municipal de Música con la banda, con el coro de voces blancas y con el coro polifónico, los tres, más de 100 personas, bueno, pues montando, preparando y ofreciendo ese concierto para el disfrute de todos los asistentes. Recuerden que tienen que ir con un kilo de alimento o de productos de higiene personal, que es lo que se solicita por parte de Caritas a beneficio de quien va el concierto. Nos vamos a quedar aquí sí. agradeciendo a Mercedes y Juan Antonio que nos hayan acompañado en el día de hoy y felicitándolos ya por ese trabajo previo que habéis hecho, que nada más que con ese trabajo ya hay bastante, y después por el concierto que ya podremos ver, ¿no? Próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.